Nos visita Julio Sandoval. Julio Sandoval, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Es padre de José Luis Sandoval, un joven que fue asesinado el 1 de noviembre del 2013 cerca del ingreso de la Unidad 12, aquí en Viedma, sí, en el barrio Lavalle. El autor del crimen, un menor, y una causa que se empezó a desarrollar a partir de ese momento, que tuvo muchas idas y vueltas. Para memoria de la gente, es la causa aquella en la que el juez en su momento había pedido juicio abreviado, que es un beneficio, que se da especialmente a los menores que cometen algún asesinato, y que además de abreviar el juicio, abrevia también la pena, ¿no? La condena. Bueno, tuvo varias idas y vueltas, y sorpresivamente el juicio se hizo ayer sin que nosotros supiéramos, sin que se le diera publicidad, y parece, nos va a confirmar ahora Sandoval, sí que le avisaron a la familia. ¿Es así, Sandoval? ¿Cómo le va? Ahora sí. Bueno, sí, eso es lo que me llama mucho más la atención a mí, que a mí no se me notificó como papá de la víctima, no se me avisó a nadie, yo no pude avisar a ninguna de mi familia, ya que mi hijo dejó una hija, y bueno, mi nuera tampoco estuvo enterada, no se lo queríamos presenciar ahí anteriormente, porque me dijeron aproximadamente que a fines de octubre se iba a hacer, de agosto se iba a hacer, y bueno, nunca me avisaron nada, pero que siempre iba allá dando una vuelta. Ayer voy yo a la mañana, como 9:30, voy a preguntar cómo va la causa, si hay fecha para juicio o algo, y me dice que no, que ya ya en un ratito más se comenzaba el juicio abreviado. Y le digo, ¿cómo? Y a mí no me avisan como papá. No tengo nada, a mí nunca me avisaron nada. No, porque no es necesario que nosotros avisemos a la familia. Y yo soy su papá. Él, obviamente, yo soy el papá. Él era un ser humano, ¿no? Yo creo que, si bien que ellos no sé por qué estas cosas de la ley, de si yo me hago responsable, te doy menos. Y si soy inocente, bueno, vio cómo es todo, uh-huh. Salí sobreseído, pero me hace mal que no me hayan avisado. Julio, ¿quién le dio esta información a usted de que no era necesario avisarle, por ejemplo? ¿Con quién conversó usted ayer? No, en mesa de entrada avisé ahí. Ah, en mesa de entrada directamente. Ahí nomás. ¿No lo atendió el juez, algún fiscal? No, no, no. ¿Y el abogado suyo, en este caso de la familia? No pude ser querellante porque al momento él era menor. Pero debe haber algún abogado de todas maneras ahí, ¿no? Que interviene. O directamente fiscal nada más. Yo presenté un abogado, Eduardo Corbalán, donde primero me presenté una nota en mesa de entrada que yo me iba a representar él, y después dijeron que no me podía representar a mí nunca. El doctor Corbalán siempre me dijo que ellos, cuando yo entregué una nota en mesa de entrada, me vio que le ponen la fecha y la hora de ingreso. Bueno, yo me dejé una copia. Le dije, dime una copia a mí, porque yo aprendí de tribunales que cuando uno va a hacer algo, tiene que tener una copia. Claro. Porque si no, algún comprobante. Bueno, entonces yo presenté el comprobante ese, y bueno, de ahí la causa quedó parada. Ajá. Bueno, vamos a lo de ayer. Finalmente se hizo el juicio. Sí. Y han condenado a este joven, que en su momento era menor de edad y que ahora es mayor de edad, a 6 años de prisión, ¿no? Sí, 6 años de prisión. Bueno, y acá, además de no haberle avisado a usted, digamos que la familia siempre se opuso al juicio abreviado y a achicar la pena, ¿no? Claro, seguro. Yo siempre, como no voy a estar de acuerdo que por un ser humano que 6 años, en un año y medio más ya va a andar caminando el pibe. ¿No? Y yo no lo voy a tener más, mi hijo, y yo quería una condena justa. No digo una cadena perpetua, pero lo que hizo a mi hijo, pegarle de atrás con un calibre de 14. Una escopeta, fue. Una escopeta de 14 en la nuca y de atrás encima. ¿No? No digo que hubiese sido de frente o de atrás, no. Ningún momento nadie tiene que lastimar a nadie. Claro. Sí, bueno, a ver. Contemos también esto, ¿no? La causa la tenía Igoldi, ¿no? El juez Igoldi fue el quien llegó a un acuerdo, en este caso, con la otra parte, o sea, digamos, con el autor del asesinato, de hacer un juicio abreviado y de abreviar la pena. Fue así, ¿no es cierto? pasa a la cámara primero, sale de tribunal desde el 4 y pasa a la cámara, a la cámara B. Claro, la cámara B, ¿qué dice? Resuelve que se puede aceptar el juicio abreviado, y después nosotros lo opusimos a no tener el juicio abreviado y vuelve de vuelta, va a la cámara, va a la superior tribunal. Superior tribunal ahí después deciden que sí, que se puede volver a la cámara B, y ahí donde lo hace el juicio de vuelta. Sandoval, y ayer alguien, el juez o el fiscal, le preguntaron por qué lo mataste, preguntaron, alguien preguntó esto, ¿no? No, porque una vez que se hace responsable por el homicidio o por la causa que le dice, ya no puede decir más nada. Deja todo cerrado ahí, dice listo. O sea que nunca vamos a saber el motivo. Yo nunca lo voy a poder saber. Nunca. Bueno, esta fue la razón por la cual la Cámara, en primera instancia, rechaza el juicio abreviado. Dice, no podemos hacer el juicio abreviado porque no, nunca vamos a saber, dice, cuál fue el motivo del asesinato, ¿no? Y el Superior Tribunal de Justicia le dice, no, usted no puede exponer ese argumento, tiene derecho, como adolescente, a tener este beneficio, y por lo tanto se anuló la decisión de la Cámara, y después vuelve a otra Cámara con otra composición y dice lo contrario. Claro. Bueno, ayer en el juicio, de parte de la familia, ¿el único que estuvo fue usted o pudo ir alguien más al final? No, yo solo estuve, y parte de la familia de él tampoco, no fue nadie. Porque seguramente sabría en la familia que por ahí nosotros, no sé, creo, pensar que íbamos a hacer algo nosotros si iba la familia. No, yo con la familia no tengo nada que ver. Yo ni con ninguna de la familia de ellos, ni yo lo que no menos quiero tener es problemas. Fue entre ellos el problema. Claro. Yo, por eso yo me siento mal que cuando pasa estas cosas que no se le avise a los familiares, ¿no? No sé si salió ayer en el juicio o durante el proceso, había consumido alcohol alguno, había una situación así o no, estaban alterados, pasaba algo de no este tipo, no se sabe, no, tampoco, no lo sé, no, y no lo vamos a ver. No lo voy a saber tampoco, ¿no? Por eso a eso me hace poner mal a mí. Pues yo quería preguntarle al pibe, ¿por qué lo hiciste? No, ¿por qué lo hiciste? Nada más, yo no me iba a enojar, pero no me animé. No me animé, porque lo tuve tan de cerca que no me dio para brutar. Claro, usted estuvo ahí cerquita del ayer, ¿no? Sí. ¿Y qué sensación le dio tenerlo ahí? No, feo. Mal. Mal, porque yo no sé cómo ese pibe puede comer con esa mano que mató a una persona. No. Además debe ser muy raro encontrarse frente a una persona que mató a su hijo, que sí, era amigo de su hijo. Era amigo de mi hijo encima, sí. Por eso me hace mal. Yo algún día quisiera que me cuente, pero ya no va a ser lo mismo que me cuente ahora. Si ya no hubiera, lo único que digo que yo volver la este juicio abreviado no lo voy a aceptar. Yo tengo mi trabajo y respeto a la familia, respeto mi integridad física también, porque ya soy un hombre grande y ya quiero cambiar la vida, pero este pibe ya me la cambió, así que claro. Jorge tenía una hija, me dijo, ¿no? Sí, estaba la señora estaba embarazada de 9 meses, de 8 meses. Ah, claro, y ya está, ¿no? Ya, sí. ¿Qué edad tiene en este momento? La nena tiene 1 año y 6 meses, 1 año y 3 meses. Está bueno. Sandoval, bueno, gracias por venir y vamos a estar atentos, seguramente. ¿Cuándo dijo la fecha en que se va a conocer el fallo? Ahora el 10 de noviembre. Porque lo que tuvo lugar ayer fue el juicio, sí. Ahora viene la condena, sí. 10 de noviembre. A las 12:30. Y a partir de ahí, bueno, contarnos qué es lo que va a hacer, seguramente va a fijar alguna estrategia. ¿Va a seguir apelando a Corbalán, al abogado Corbalán, para que lo acompañe? Yo quisiera, pues yo quería aprovechar el momento ahora de que si algún abogado por ahí vea la causa o vea esta nota, que si ve que se puede hacer algo, que se comunique conmigo, que lo llame, ¿no? Sí, yo quiero hacer eso, no, porque yo quiero que alguien me diga que hay algún error ahí. Claro. Porque si por ahí los chicos tienen derecho a votar, no estoy contra los pibes, contra nadie, tienen derecho a votar, a decidir sus cosas, pero también ya 17 años, creo que ya pueden pensar un poquito mejor.